Nosotros esperábamos que él era el que había de librar a Israel. Pero con todo esto, este es ya el tercer día desde que estas cosas ocurrieron. Este es el pensamiento que estaba en todos los judíos, también entre los apóstoles. Y sus discípulos veían a Jesús como un Mesías terreno, con un poder humano terrenal, que venía a librar a Israel de las manos de sus enemigos y que iba a poner a Israel, al pueblo judío, al frente de todo el mundo. Por eso los apóstoles todos huyeron cuando vieron a su Mesías crucificado. Por eso Pedro lo negó, porque entendía al Mesías como rey terreno, no como rey espiritual, y por tanto entendía su reino como un reino de acá en la tierra, no un reino glorioso, no un reino espiritual. Y este pecado que tenían los apóstoles y los discípulos a causa de su soberbia siempre se repite en toda la historia de la iglesia, siempre. Al final, los que están en la iglesia, los sacerdotes, los obispos, caen en lo mismo. Buscan aquí el reino temporal, llevan a las almas hacia lo temporal, hacia lo humano, y pintan a Jesús solamente como un rey de acá, como un jefe de acá, pero no como un rey espiritual. Por eso hay lo que vemos en todas partes, en la iglesia, en todas las parroquias, la gente haciendo apostolados humanos, buscando el reino de acá, pero en ese apostolado humano no dan la palabra de Dios, no llevan a las almas hacia la salvación, ni hacia la santificación. Eso es claro desde hace más de 50 años y sobre todo ahora en que la gente anda como loca tras un baboso en su palabra. Nadie creía en Cristo como tal y nadie creía en su reino como tal, sino que todos se pintaban, se inventaban su Cristo y se inventaban su reino. Después, a la hora de la verdad, todos huyeron de Cristo porque Cristo nunca se acomodó a sus pensamientos humanos, sino que Cristo vino aquí a hacer la voluntad de su Padre y por eso se quedó solo ante los hombres. Solamente su madre, la Virgen María, y el discípulo que tanto lo amaba, Juan, supieron entender, supieron tener fe, supieron estar con Cristo en todo, en lo bueno y en lo malo. Los demás, como por su soberbia no tenían fe, conocían a Jesús, pasaron 3 años con él, aprendieron su doctrina y no comprendieron nada. Lo mismo les pasa a tantísimos católicos. Conocen la teología, conocen las cosas espirituales y después no comprenden lo que es la iglesia, lo que es seguir a Cristo, lo que es la vida espiritual, qué es el reino de Dios, qué es la fe, qué es la jerarquía en la iglesia, después la gente no comprende absolutamente nada porque hacen de la iglesia un reino temporal, un reino material, humano, como estos dos discípulos que a pesar de que estaban con Jesús, sin embargo, no tenían ninguna fe. Pero con todo esto, ese es ya el tercer día desde que estas cosas ocurrieron, y verdad es que algunas mujeres de las que estaban con nosotros nos han sobresaltado, las cuales estuvieron muy de mañana en el monumento y no hallaron el cuerpo de Jesús. No creían en la resurrección, porque no creían en Jesús como rey espiritual, en Jesús como hombre que es Dios, en Jesús que viene aquí a hacer la voluntad del Padre y que viene a instaurar su reino glorioso, pero por el camino de la muerte, por el camino de la cruz, por el camino del desprendimiento de todas las cosas humanas. Y estos dos discípulos son el ejemplo de muchísimos católicos, muchísimos, que no comprenden a Jesús, que no creen en Jesús, sino que solamente lo ven como rey humano, como Mesías humano, que viene aquí a libertar, a que nos solucione los problemas humanos que tenemos. Así ve mucha gente a Dios como el que les quita los problemas, como el que soluciona los problemas, pero no como el que da una vida espiritual, un camino espiritual, no como el que hace vivir en las cosas de Dios. Y no habiendo hallado el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que hasta visión de ángeles habían visto, los cuales aseguran que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al monumento y hallaron las cosas como las mujeres se habían dicho, mas a Él no le vieron. Siguen sin creer estos dos tarugos de discípulos. Escuchan a las mujeres y no creen en el testimonio de las mujeres. Y escuchan el testimonio de los apóstoles que fueron Pedro y Juan, que fueron de mañana al monumento y que no vieron nada y tampoco creen. Ahí está la división entre la fe y la razón. El hombre escucha muchas cosas, el hombre conoce muchas cosas, pero después le cuesta creer que Jesús ha resucitado. Fe y razón. Por eso el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. Insensatos, necios, estúpidos y tardos de corazón. La palabra hebrea que utiliza el Señor es estúpidos. La estulticia, la estupidez de los hombres que están ahí dando vueltas a sus ideas, que escuchan por aquí, escuchan por allá, y siguen dando vueltas a sus ideas. Eso es la estupidez humana, que entendiendo las cosas no han visto. Fueron al monumento y no vieron el cuerpo. Entendían la cosa y eran estúpidos para creer. Oh hombres inútiles, vanos, sin conocimiento. que solo participáis de vuestra sabiduría humana, que solo os oís a vosotros mismos en vuestra inteligencia humana. Oh gente estúpida, que conociendo la verdad os quedáis en el error, en la incredulidad, en la mentira de vuestras inteligencias. Sois bradís, en griego significa sois lentos, pesados, torpes, tranquilos, indolentes, tardíos. Sois cortos de mente. Vuestras inteligencias os hacen pesados en el razonamiento. Tanto escuchar las cosas, tanto pensar las cosas, tanto que habéis oído la doctrina de Cristo, tanto que os lo sabéis todo en la teología y no creéis. Oh estultos y tardos de corazón para creer. Esto es todo hombre en este mundo. El hombre le gusta razonar, meditar, sintetizar, escuchar cosas, leer noticias y después solamente cree en lo que hay dentro de su cabeza humana, pero no cree en Jesús, no cree en Dios, no cree en nada. Y esto a causa de su soberbia, que lo hace lento en el entender, que lo hace pesado en su inteligencia. Y en esa pesadez, entonces, no llega con claridad a la luz de la fe, a la obediencia de la fe, a la verdad absoluta. ¿Cuántos hay así hoy día en la iglesia? ¿Cuánta gente inteligente que lo conoce todo, conoce las profecías, conoce la teología y no cree absolutamente en nada? Solamente cree en sus inteligencias. Así hay mucha gente dentro de la iglesia que es la élite intelectual. Y esa élite intelectual siguen a ese baboso como papa y lo tienen como papa porque no creen en la palabra de Dios, porque no creen en la obra de Jesucristo, porque no creen en Cristo Jesús, ni creen en la iglesia, no creen en nada. Y después se hacen los santos y los justos y los buenos porque entienden de todo. Y después llaman a todo el mundo a la obediencia a un baboso como papa porque ellos son los inteligentes en la iglesia. Oh estúpidos e indolentes de corazón. Oh gente soberbia y orgullosa, que solo vive para declarar, para manifestar sus grandes inteligencias a todo el mundo y para dominar a todo el mundo con sus poderes y sus inteligencias humanas. La Iglesia de Cristo es para los humildes de corazón, para aquellos que ponen su mente en el suelo y se aplican a discernir la vida espiritual y a buscar y a encontrar lo que Dios quiere para sus vidas en la iglesia. Y Jesús, conociendo lo que es el hombre, conociendo la soberbia del hombre, empieza de nuevo a enseñarles a los profetas lo que hicieron, lo que escribieron los profetas de Jesús, para que entendiesen, para que creyesen de una vez por todas en Cristo resucitado. Pero hasta que no partió el pan, no comprendieron que tenían delante de él a Jesús. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron, mas él se les hizo invisible. Le reconocieron, le conocieron, y entonces empezaron a creer de nuevo. Y decían, realmente resucitó el Señor y se apareció a Simón. Y ellos a su vez referían lo acaecido en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. La fracción del pan era un rito entre los judíos en las comidas de la familia o en los grupos. Jesucristo lo practicó en todas las multiplicaciones de los panes, también en la última cena, y lo practicó aquí junto con los discípulos de Emaús. Son ellos los discípulos cuando Jesús, al partir el pan, al fraccionar el pan, al hacer ese rito, lo reconocen como tal. La fracción del pan es un signo de bendición, pero también significa la celebración de la Eucaristía. Los discípulos no reconocen a Jesús porque Jesús se muestra a ellos con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso, que no se puede ver sino con ojos espirituales, con ojos gloriosos. Para verlo hace falta una gracia de Dios, que es la que obtuvieron al final, cuando Jesús partió el pan. Jesús se muestra en su cuerpo espiritual, en su cuerpo glorioso, no se muestra en su cuerpo humano, carnal, como antes. Para ver a Jesús con su cuerpo espiritual hay que creer en él, que es lo que no creían los discípulos de Emaús. La Magdalena buscaba a Jesús, aunque creía que Jesús había resucitado, pero lo confundió con el hortelano porque había que purificarla de sus pecados. Había que purificar su amor. Su amor era ya Jesús, pero tenía que ser elevado más allá. Siempre hay en los hombres algo que les impide creer totalmente, creer como niños, creer sin poner sus inteligencias, sus obras humanas. Y el Señor no se muestra totalmente al alma por esta falta de fe, por su debilidad en la fe, por su soberbia, o porque hay que purificar más al alma para que vea, para que crea sin más. Jesucristo está vivo entre los hombres, pero vivo con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo divino, al cual no se le puede ver con los ojos materiales, pero ahí está Cristo, vivo entre los hombres. Después Cristo da la gracia a los discípulos, a los apóstoles, para que lo puedan ver con sus ojos materiales, con sus ojos humanos, carnales. Cristo ha resucitado y va a pasar 50 días con sus apóstoles y los va a instruir sobre la iglesia que él quiere. Una vez que los ha consagrado como sacerdotes, como obispos, entonces da a cada uno su misión y van a obrar aquello que el Señor quiere para levantar, ir levantando su iglesia. La fuerza de los primeros cristianos estaba precisamente ahí, en Cristo resucitado. Ahí tomaron la fuerza para caminar, por el mismo camino de Cristo y no tener miedo de los hombres, y así formar el cuerpo místico de Cristo que se va a perpetuar hasta el fin del mundo. Empieza la obra de Jesús, que es su iglesia, empieza su reino en la tierra, que todavía no es glorioso, y Cristo va a conducir su reino, su cuerpo místico, hacia la gloria. Por eso ahora estamos en el final de los tiempos, en que todo es una apostasía, todo es una gran tribulación, porque todo debe cambiar para Cristo. Es Cristo el Alfa y la Omega, es Cristo el que pone orden divino en este mundo lleno de gente pecadora y gente que no cree absolutamente en nada. Y nadie podrá destruir la obra de Cristo, que es su iglesia, ni el anticristo, ni la mala jerarquía que hay hoy en la iglesia, ni los malos fieles católicos. Nadie podrá destruir la iglesia de Cristo. Para ser la iglesia de Cristo hay que seguir al Espíritu de Cristo. Hay que ser hombres espirituales, hombres que vivan en el Espíritu y para el Espíritu de Dios.